Yo quiero que a mí me... Estamos de regreso al aire y les había comentado que íbamos a hablar con Georgina Lira. Georgina es psicóloga social, es amiga, es colaboradora en Diario Digital Femenino. Ya saben que para entrar al Diario Digital Femenino tienen que buscar la dirección diariofemenino.com.ar. No se olviden el ar porque van a encontrar algo bastante distinto, bastante, bastante distinto. Una de las preguntas que le vamos a hacer a Georgina es: ¿qué mensaje llega a nuestras niñas, niños y adolescentes sobre la prostitución? Obviamente, tanto ella como yo, y también Nina y la radio, la Kermés, somos abolicionistas. Hola, Geo, ¿cómo estás? Hola, Leni, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Respecto al mensaje que llega a nuestras niñas, niños, adolescentes, niñas, que es en realidad el mismo mensaje que nos llega a todas. Uh-huh. Aviso que uso el femenino genérico porque persona es femenino, entonces ya está. Englobo a todas las personas. ¿Sabes? Sí, también. El mensaje que nos llega a todas es el mismo por todos lados, o por casi todos lados. Es un mensaje muy estereotipado, es un mensaje que responde a lo que Marcela Lagarde decía, llamaba los cautiverios de las mujeres. Uh-huh. Que eran los lugares que tenemos permitido las mujeres ocupar en la sociedad, que es el de madre esposa, el de putas, el de locas, el de presas, o el de, ay, siempre me cuesta el 5, madre esposas, locas, putas, presas y monjas. Uh-huh. Entonces, esto que hablábamos el otro día de la presencia de organizaciones como AMAR en las escuelas, y de lo fácil que entran, tiene que ver justamente con que se corresponden con estos estereotipos. Si vos mirás lo que sea, una revista, o el cuerpo tiene que ser deseable, está bien tener sexo con frecuencia, está bien tener sexo con cualquiera, la falta de deseo es un problema. De hecho, por ejemplo, escuchaba en la radio esta semana, en un informe médico, que el 46% de las mujeres relata a su ginecólogo que tiene alguna disfunción sexual. Y estas disfunciones son falta de excitación, el orgasmo o el dolor. El dolor indica, es un síntoma. Es un síntoma, de algo. Sí. Nadie tiene la obligación de estar excitado todo el tiempo. Ni no. Excitarse porque el otro cree que una tiene que excitarse. No, pero también es cierto que a las mujeres en general no nos han enseñado el tema del deseo o el placer. Es más, nos han reprimido al respecto. Justamente. Y en esto, vos hoy decías que somos abolicionistas, me gustaría hacer hincapié en algo que en general... no se hace hincapié cuando se habla de abolicionismo, porque en general se habla de abolicionismo siempre en relación a la prostitución. Uh-huh. Yo actualmente milito el abolicionismo porque creo que es el único espacio, la única mirada sobre la sexualidad y los vínculos sexuales que tenemos las personas, que legitima el deseo de todas. O sea, el deseo de las niñas, de los niños, el deseo de los adolescentes, el deseo de travestis, de trans, de lesbianas, de mujeres, de hombres, de gays, de cualquiera. Y creo que es el espacio donde se legitima el deseo, que es la militancia por la legitimación del deseo. Porque cuando se habla de prostitución en abolicionismo, no se hace desde la persona que está en situación de prostitución, sino que se hace desde una mirada hacia la industria que se genera alrededor de esta persona. Sí, pero no hay ningún placer ni deseo en la persona que es prostituida. Está en el prostituyente. Exactamente. Creo que es la única corriente que no mira a la persona en prostitución como un engranaje de una industria, sino como una persona cuyo deseo tiene que ser legitimado. Tiene que ser ese. Tiene que tener entidad, tiene que ser nombrado. Porque ¿cuál es? El tema de que estas organizaciones ingresan en las escuelas tiene que ver con la perpetuación de que el deseo de las personas no es importante. Claro. Sobre todo el de las mujeres y de identidades disidentes. Con respecto a eso yo te quería preguntar, porque hay obviamente un mercado globalizado relacionado con esto, porque nosotras, que bueno, nosotras tenemos unos cuantos años más, pero por ejemplo hay gente más joven que no le tocó en su colegio que una red de prostituyentes fuera a darles clase de sexualidad. La verdad que esto espanta por lo novedoso, porque a ver, si no pudimos implementar la ESI para que las dieran docentes formadas y formados, ¿por qué tienen que ir mujeres prostituidas a hablarles de sexualidad, que les van a enseñar otra cosa, pero porque además le van a presentar la prostitución como la panacea? Desde ese lugar hay una alarma. Mira, en debates con personas que militan el reglamentarismo, me han mandado mucho a leer libros, ponencias y demás. Y hay algo que se repite constantemente. Directo o indirectamente, hay una cuestión de si igual te van a acosar, si igual te van a violar, por lo menos cobra por eso. Incluso explícitamente, ¿no? No es una cuestión muy solapada, que digamos, no es un discurso que esté solapado. Y en ese punto, me parece que hay algo que perpetúa, no me parece, estoy segura en realidad, pero hay algo que perpetúa estos roles que te comentaba al principio. Y legitima lo que ha sido una mirada tradicionalmente centrada en esto de que el placer legítimo, el placer que tiene valor, es el del varón. Y incluso ni siquiera hablando de placer, hablando del poder de decisión, hablando de poder de decisión, y quizás ni siquiera del varón, sino de quien tiene el dinero. Sí. Entonces, ¿quién tiene en esa mirada, sí, desde esa mirada, de que hay determinados lugares y de que hay determinadas actitudes y determinadas formas de deseo o forma de vinculación sexual que corresponden a uno u otro rol? Hay una cuestión que es que la que sabe sobre sexo es la puta. Sí. Y es una deducción natural. A ver, cuando yo era chica teníamos esa fantasía, nosotras, de que las que sabían de sexo eran las putas, que nosotras no sabíamos nada, porque no está vinculada la sexualidad con el deseo. Uh-huh. Desde esa mirada tradicionalista, es absolutamente lógico acudir a estas organizaciones para que enseñen sobre sexualidad. Claro. Lo que está faltando es la vinculación, la legitimación y el nombrar el deseo propio. Uh-huh. El deseo propio y la importancia de poder decir que no, porque no es solo el deseo propio. Hay un videito que se llama El consentimiento explicado con una taza de té. Sí. Seguramente lo viste. Sí. Que puede parecer hasta ridículo en lo que explica. Esto de que, por ejemplo, por ahí invitas a una persona, le ofreces una taza de té a una persona, te dice que sí, y en el tiempo que vos fuiste, calentaste el agua, pusiste el saquito y pusiste el agua en la taza, le trajiste la taza y te dice, bueno, pero ahora no quiero té. Y que está mal empujarle el té por la garganta. Parece algo obvio. Sí. Pero cuando hablamos de sexualidad, es algo que pasa muy comúnmente. Sí. Ay, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Y de, no, eso no me gusta. Claro. Bueno, pero ya estás acá. Pero no me gusta. Sí, también, porque, pero no quiero. Ya estás acá, pero y no quiero. Quiero. Claro. Pero me arrepentí, pero me quiero ir a mi casa. Pero no. Entonces, pero estoy incómoda. Entonces, este mensaje que se le está dando a las y los adolescentes en los colegios es muy, muy difícil, complicado, y que sí, que es lícito el temor que genera. Totalmente, porque además centra el concepto de sexualidad en una genitalia absolutamente que ya es, a ver, no hay un solo estudio hoy sobre sexualidad que diga que el sexo tiene que ver solamente con el acto de penetración o de masturbación o de intercambio, no sé qué. No hay. No. Ya no existe. No. Está anulado. Incluso ahora en unos libros sobre educación sexual que heredé de mi abuela, mirá, de la época que te estoy hablando, Ya en ese momento se hablaba en libros de educación sexual de la importancia del cortejo, del vínculo. Del consentimiento sobre todo, porque eso tiene que ver, ¿no?, con eso. Exactamente, de la importancia de la seducción. Y no estoy yéndome aún a decir que hay que estar de novia ni de que está mal tener relaciones casuales. No, no, no. Para nada. Si vos estás en un boliche y tenés ganas, ¿puedo ser un poco explícita? Un poco. Un poco. Sí. Bueno, y tenés ganas de irte con alguien que te encanta al baño, ponele. Sí. Está bien. Claro. Claro que está bien. El tema no es ese. El tema es que si vos no querés ir con alguien, que puedas decir que no. Claro. ¿Qué mensaje se le está transmitiendo a una chica que se pasó todo el fin de semana renegando porque un pesado la sigue, que le ofrece comprarle cosas, que le ofrece esto, que le ofrece aquello, y está cansada de decir que no, ¿sí? Porque no se lo banca, porque no le gusta, por lo que sea. ¿Qué mensaje se le transmite cuando se le habla de una sexualidad plena desde un lugar de posible mercantilización? Que está siendo claro. Una tonta. Sí, no, y además este mensaje que vos bien decías hoy. Es un mensaje peligroso. Claro, que vos bien decías hoy. Si lo vas a hacer, mejor cobrando. No, la verdad que no es así. Somos personas. No, porque se desdibuja también el abuso de poder de la otra parte. Claro. Quien te presiona para mantener una relación sexual no deseada. Quien transgrede tus límites durante una relación sexual. Quien te presiona o te fuerza a cualquier práctica que vos no desees, no importa si es tu novio, tu marido, o alguien con quien te encontraste y que pintó, no importa quién te fuerza, aunque sea un beso, está transgrediendo tus límites. Los límites de tu cuerpo, los límites de tu deseo. Uh-huh. Sí. Y estamos hablando de que están transgrediendo tu intimidad. Geo, vos pudiste estar en el Congreso Abolicionista que se dio de hace poco en Buenos Aires, ¿qué se charlaba allí sobre esta manera de parar a las proxenetas y a los proxenetas, a las prostituyentes y a los prostituyentes con este avance que han tenido en la sociedad y cómo se van colando en distintos espacios? ¿Hay alguna cuestión? ¿Lo han mencionado? ¿Lo hablaron? ¿Lo debatieron? ¿Hay alguna estrategia de trabajo para frenar esto? Sí, surgió un comunicado de un taller docente que sintetizó bastante las preocupaciones de las docentes que participaron. Te voy a confesar, a mí me asombró muy gratamente la cantidad de varones y la cantidad de personas jóvenes participando activamente del Congreso y manifestando esta preocupación. Surgió un comunicado y se planteó con mucha preocupación. ¿Por qué? Porque cuando se legitima que la única sexualidad posible es la sexualidad exacerbada o la sexualidad paga, que se legitima el pago por transgredir el deseo ajeno, cuando se legitima esto de acceder a una relación que uno no desea a través de un pago. En el Congreso básicamente se habló sobre todo en el eje de la prostitución, de los problemas que hay con las redes de trata. Hay barrios, por ejemplo, en Capital Federal, y surgió a partir de ahí que también en muchas provincias hay problemas similares donde han habido, sin ir más lejos, acá en el Valle hace poco tuvimos, 4 o 5 intentos de secuestro en puertas de facultad. 2 fueron en la puerta de la Facultad de Psicología. Eso lo había visto. O sea, no estamos hablando de que hay mucho encubrimiento ni nada. Estamos hablando de cuestiones densas. Sí. Y se supone que eran con fines de trata por la forma en que las modalidades. Por la modalidad en que se dieron. Bueno, si buscan en los diarios, en el diario Río Negro creo que salió, hay una nota donde explica bastante bien. Ahora no. Sí, pero no estos días en televisión estuvo viéndose de varios sectores del país que donde se daban este tipo de arrebatos o de intentos de secuestro a jóvenes, a mujeres, a niñas. Puntualmente mujeres jóvenes, niñas y adolescentes, sí. Sí. Y de una forma donde, si no hubiera habido gente que vio algo raro, claro, en consecuencia, podría aparecer un pibe que le está diciendo a la novia, vení, hablemos, porque no puedo... No te podés ir así. Una cosa así era el montaje de escena que se producía. ¡Qué bárbaro! Sí. Fue tremendo. Es tremendo porque se sigue dando. A lo que me refiero, el legitimar esto de que se puede pagar para transgredir el no de otra persona, ¿sí?, la ausencia de deseo de otra persona, también tira abajo un montón de logros feministas. Sí. ¿Por qué? Porque si vos vas... Hablemos, por ejemplo, de lo que es la violación dentro del matrimonio o dentro de las parejas. ¿Cuánto tiempo todavía estamos, si bien ya tenemos el reconocimiento legal de que existe la violación dentro de la pareja o dentro del matrimonio, cuántos siglos de lucha tomó que se reconozca que no había obligación de ceder cada vez que tu marido, tu pareja estaba caliente? Claro, sí, yo me acuerdo, no me acuerdo si estabas vos en tu visita a Santa Rosa, en una charla, capacitación que tuvimos sobre estas cuestiones. Una mujer de unos 60 años comentó que toda su vida había sido prácticamente violada por su esposo y ella no había sentido nunca nada, y en esa trayectoria de vida habían tenido 4 hijos. Siempre habían sido todos por violación, y a mí me impactó mucho ese relato así en primera persona y surgido desde una capacitación, porque es ahí, es eso, y le pasa a miles. Pero ni lo dudes, a mí me ha pasado en charlas con chicas muy, muy jóvenes, y bueno, pero viste, lo que pasa es que él quiere y yo no, entonces trato de escaparme de casa. Claro, sí. Esas cuestiones. Y estás hablando de hay toda una matriz que tiene un fuerte condimento religioso. Tal cual. Que en las leyes era el deber conyugal. Sí, tal cual. Entonces, todos estos años de esfuerzo, todos estos años de trabajo, de militancia que hicieron falta para que la mujer... Y hablo de la mujer, pero hoy con el tema del matrimonio igualitario puede ser cualquier persona, sí, en cualquier pareja. Sepa que no tiene que estar en pareja no implica la obligación de satisfacer el deseo sexual de la otra parte. ¿A dónde queda? Claro. Sí, yo creo que se construyen diferentes igual. Vos sabés que yo estoy haciendo un trabajito, estoy profundizando el trabajito ese que publicamos con Griselda en el diario. Sí. Sobre derechos laborales y civiles y prostitución. Me he encontrado en estos años, porque gracias a compañeras grosísimas que me han ayudado a traducir de distintos idiomas, o que me han facilitado material de distintos idiomas, encontré, por ejemplo, que las organizaciones reglamentaristas que trabajan con personas prostituidas, y no una, te diría la totalidad, por lo menos la totalidad de las que yo vi, le dicen, tienen un discurso que dicen, por ejemplo, que tienen que ser muy claras en los servicios que dan y en los que no dan, porque si no el cliente se puede violentar. Ah, mira. Volvemos a los logros feministas, con lo que nos está costando entender que no hay nada que justifique la violencia, que no es no. Sí, pero siempre la culpa es tuya, porque vos no lo dijiste claro, porque vos esto, porque vos te pusiste esto. ¿Viste? Eso es la historia de nunca acabar eso, porque es tremendo. Exactamente. Entonces, volvemos de vuelta a la ESI. Sí. ¿Cuál es la mirada que tenemos? ¿Cuál es la definición que cada una de nosotras tiene de lo que significa educación sexual integral? Uh-huh. Educación sexual integral no tiene solo que ver con el Kama Sutra. No. Educación sexual ni con la higiene, porque a veces es una pavada que es la higiene. No tiene que ver con cada cuánto te tenés que hacer un pap, ni con qué te podés contagiar, ni con cómo se pone un forro. Esos son detalles que podés ver en cualquier folleto, te diría que hasta en la peluquería. Sí, lo veíamos siempre en biología, lo veíamos en otras materias, no estamos hablando de eso cuando pretendemos la ESI en la escuela. Pero más, mira, más básico que eso. Vos sos una persona que no terminó la primaria, hoy vas caminando por la calle, te encontrás una caja de forro que tiene el indicativo de cómo se pone. Claro. Vas para cualquier lado, vas al consultorio del dentista y te encontrás un cartel pegado que dice, ¿cuánto hace que no se hizo un pap? Sí, prendés eso está en todo. Y te encontrás una publicidad, te metes en YouTube a ver videos graciosos y te encontrás un video de un programa cómico que hace una parodia de los DJs, pero con el tacto rectal para controlar ¿cómo se llama esto? Para la próstata. Eso, para controlar la próstata. Uh-huh. Entonces, ya no tenés que ir, digamos, que ir a una clase para acceder a todo el No, no, no, y además también en el hospital público, así vos no hayas ido al colegio, cuando en los hospitales, en las postas, por lo menos aquí en la provincia. En el hospital público todos... te taladra el clínico, te taladra la enfermera, sí. Listo. Eso ya está resuelto. El Kama Sutra lo ves a las 3 de la tarde en una novela. Sí. Listo. Fue, tampoco hace falta. Educación sexual integral tiene que variar la identidad, la orientación sexual de cada persona, la validez de decir, a mí me gusta Mongolita Flores, que es travesti. Claro. Y tiene que validar que Mongolita Flores pueda ser mi pareja y pueda terminar en el colegio, pueda tener una carrera y no se la mire con cara rara. Y pueda tener un trabajo y pararse frente al aula y dar una clase y que nadie se horrorice. La educación sexual integral tiene que centrarse en que Ana, Pedro, Juan, Celeste y quien sea, se vista como se vista, tiene derecho a ser respetada. Claro, y tiene que trascender a la... Respetar a las demás. Igual persona. Creo que hay que desaparecer una buena parte de la generación porque ahí a los pibes les está costando menos que a los grandes. ¿Vos viste cómo pero, es eso? A ver, pero me refiero a que la educación sexual tiene que hacer eje ahí. Claro. Y cuando vamos a la parte puntualmente del ejercicio práctico de la sexualidad, en esta relación que hay entre el deseo mío y el deseo de quién o quiénes vayan a compartir esa relación sexual conmigo. Que es necesario que yo entienda que mi deseo no es más importante que el de ninguna de estas otras personas y que es mi obligación respetar ese deseo de todas esas personas. Sí, volviendo al tema de la prostitución, el abolicionismo y el embate de amar dentro de los colegios, la preocupación mayor hoy, y ya para terminar, George, es con cines y en el colegio. Aquí en La Pampa he hablado con varios chicos y chicas de distintos colegios y en algunos se da, en algunos no, en algunos como una materia de higiene, otra como vos decís, un Kama Sutra, un ratito. Pero si no tenemos ESI en el colegio, más la crisis social y económica que hay, y con amar en los colegios diciéndote que ser prostituta es una de las salidas laborales que podés tener, esto es grave. No, esto es gravísimo. Sí. A ver, una de las cuestiones que ocurre en los países que han legalizado o regulado o reglamentado la prostitución es que la industria del sexo pasa a tener peso dentro del PBI. Claro. Entonces, se termina, digamos, el Estado pasa a ser el putero. Claro, el y putero, otra otra de las cosas que sí, pasa a ser el que vive. Sí, el putero está bien dicho igual. Y también es esto de que al tener reglamentado, regulado, como se diga, les dejan de interesar las mujeres adultas y van bajando la edad del comercio y del consumo también esto. Esto también está pasando. A ver, la pornografía, a ver, nosotros tenemos el cine tiene una bajada de línea, la tele tiene una bajada de línea, ¿sí? Las revistas, digamos, todo lo que es medios de comunicación, cada medio de comunicación tiene su bajada de línea. Bueno, el porno tiene una bajada de línea. Cuando vos querés ver, por ejemplo, qué es lo que más le interesa a la gente para entretenerse, te vas a YouTube y buscas los videos más vistos. Sí. ¿No? Cuando vos querés saber qué es lo que más se pregunta a la gente, te vas a Google. Sí. Bueno, existen como si fueran YouTube de porno. ¿Sí? Y cuando vos buscás, cuando vos mirás en las listas de categoría, ¿cuál es la categoría que más se busca? ¿Cuál es la que más videos tiene? ¿Cuál es la más popular? Digamos, están adolescentes, niñas y sexo violento. No. Claro, suerte que no conozco nada de eso. No, por suerte. Yo, lo que pasa es que cuando empezás a investigar estas cosas... No, seguro para... Empezás a encontrarte con un montón de cosas que vos decís, porque también está de dónde saco la información. Tal cual. No, pero es tremendo. Geo, ya tengo mis... ya tengo mis compañeros en el piso, así que vamos terminando, vamos cerrando. Vale. Vamos a hacer 5 o 6 programas, sí. O te venís a Santa Rosa como la otra vez y hacemos 4 días de corrido. Ay, sí, me encantaría. Así podemos cerrar. Sí, y bueno, seguimos con esta preocupación. Vemos cómo charlamos, sé que hay compañeras de, ahora no me acuerdo, tal vez vos sí, que han elevado una carta. Que hay una carta nacional que hemos firmado todas y todas, creo, de la Matanza. Está bien. Que bueno, estamos aquí en la provincia de La Pampa, tenemos el movimiento abolicionista pampeano, por suerte, todas y todos los que militamos este feminismo también, creo que casi todos somos abolicionistas, y entonces por aquí nos podemos cuidar un poquito más de este embate de amar que no está teniendo ningún filtro, es de una violencia además, es de una violencia que no se ha visto en otros tiempos. Y quiero decir una cosita más, si me permitís. Sí. Me parece, a mí lo que más preocupante me parece es que desde estos sectores, justamente, se está generando una confusión entre lo que es abolicionismo y lo que es prohibicionismo. Sí, también. Eso lo hemos aclarado. Eso me parece sumamente preocupante porque además viene de personas que conocen perfectamente la diferencia. Claro. Y que no están difundiendo acciones que se inician en el abolicionismo, como fue la derogación del artículo 68. Del artículo 68 que penaba con prisión a las prostitutas en la provincia de Buenos Aires. Claro, porque ellas te quieren como criticar o castigar diciéndote que sos la yuta o sos una o perseguidora de prostitutas. Y en realidad el abolicionismo va contra las razones que las llevan a que las prostituyan. Yo todavía no me creo porque no, en mi experiencia no está ninguna mujer que se quiera prostituir. La verdad es que todas cuentan su historia de violencia, de drogas, de lamentos, de arruinarse la vida. No conozco yo ninguna que haya dicho yo quiero hacer esto porque me gusta, porque me hace feliz. Pero sí es cierto que hay veces que ganan más que limpiando pisos y eso puede ser verdad, pero no es la salida porque te va la vida en ello. Entonces, mira, te lo sintetizo con una anécdota y con esto cierro. Dale. Vos sabés que yo estuve acompañando muchas mujeres en situaciones bastante complejas de violencia. Sí. Uno de esos casos, en uno de esos casos, una mujer me dice, bueno, que ella se va a separar y que va a ir de prostituta porque así va a poder mantener a sus hijos. 2 meses después, esta mujer decidió volver con el marido porque por lo menos sabía quién le pegaba. Ay, no, claro, es así. Listo. Entonces, cuando se plantea como yo lo he escuchado, y esto sí lo escuché personalmente, la prostitución como una salida para las víctimas de violencia de género, realmente en el plano de la realidad no funciona. No, absolutamente, pero no es salida para nadie. No tiene nada que ver con la realidad. No. Y me parece que es una anécdota que vale tener en cuenta cuando se habla de estas cosas. Bichi, te mando un beso grande. Ay, siempre que nos colgamos y hablamos 800 horas, pero hoy no podemos, estamos en radio y tenemos a Martín y Adriana. No, y además es un tema que es muy difícil de hablar por compartimento estanco, sí, digamos. Absolutamente. Entonces, no importa, bueno, lo vamos a ir desarrollando. Vos quedate tranquila que vamos a encontrar la forma, porque a la audiencia le tenemos que contar qué es lo que estamos viendo, estudiando y cómo son las cosas, para que no se la cuenten cambiada, como digo yo. Por favor. Un beso grande. Un beso grande, Leni. Abrazo.